Buenos días, compartimos el reporte número 367 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 9.056 nuevos casos, 50% del AMBA, 11.6% en Santa Fe, 7.7% de esos casos en Mendoza y tres provincias no notificaron nuevos casos. El total de los casos desde el inicio de la pandemia que se han confirmado en Argentina son 555.537 y la tasa de incidencia es de 1.224 cada 100.000 habitantes. 51% varones, 49% mujeres, 38% es la mediana de edad y 5.9% de todos los casos confirmados corresponden a trabajadores y trabajadoras de la salud. 11.412 son las personas que han fallecido a causa del SARS-CoV-2 en Argentina desde el inicio de la pandemia, con una letalidad de 2%, con una tasa de mortalidad de 250 personas por millón de habitantes, 56.5% son varones, 43.5% son mujeres y el promedio de edad de las personas que han fallecido es de 72 años. En relación con las camas de terapia intensiva ocupadas con casos confirmados de SARS-CoV-2, en Argentina se han reportado 2.984 en todo el país, 58.2% son en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 13.7% en Córdoba, 3.6% en Santa Fe. En relación a la ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier causa, SARS-CoV-2 confirmado, en estudio o cualquier otro motivo de internación, la ocupación a nivel nacional es de 59.3%, 68.3% en AMBA y como compartimos también diariamente, más allá del porcentaje de ocupación a nivel provincial, tenemos tensión en el sistema de salud en el departamento de General Roca, en la provincia de Mendoza, en la ciudad capital, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta y en nuestra ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de provincia de Buenos Aires. Esa tensión está estable, no está en aumento, pero al sostenerse en el tiempo genera un estrés y una demanda del sistema de salud tan sostenida que también genera un impacto. En relación a los recuperados, son 428.053 las personas que se han recuperado. En el día de ayer se han dado 9.444 altas, eso corresponde al 77.2% del total de los casos confirmados que se han recuperado. Se han descartado en Argentina 855.124 casos, 98.3% a través de laboratorio, el resto a través de clínica y epidemiología. En nuestro país se han realizado en total 1.581.196 test desde el inicio de la pandemia. En el día de ayer 17.955 y eso representa 34.845 test por millón de habitantes. El promedio de positividad, ese porcentaje de positividad promedio es de 39.42. En el día de ayer en Argentina fue 53.1. En la Ciudad de Buenos Aires 47.4, en el Gran Buenos Aires 53.9 y en el resto de las provincias de Argentina 53.8. El día de ayer fue la primera vez que una provincia no está dentro de, que la provincia de Santa Fe en este caso está entre los dos primeros números, el número de casos, perdón. La Ciudad de Buenos Aires confirmó 3.689 casos, la Ciudad de Buenos Aires 843 y la provincia de Santa Fe 1.055. Por primera vez la Ciudad de Buenos Aires está en tercer lugar, eso es lo que quise decir, perdón. Tenemos también, para ser domingo, un número importante de casos en la Ciudad de Córdoba, 552, en la Ciudad de Jujuy 109, en la provincia de Mendoza 704 casos, en la provincia de Salta 340 casos y en la provincia de Tucumán 583 casos. En este contexto y como venimos compartiendo diariamente, el número de casos en las provincias es importante, está en aumento y por primera vez el porcentaje, la relación entre la ciudad y la provincia y el resto de las provincias en el día de ayer fue de alrededor 50% y 50%. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires seguimos con esta estabilidad, con esta meseta alta que requiere que renovemos los esfuerzos para que podamos no solamente sostener esta situación, sino empezar a minimizar la transmisión y poder finalmente intentar ver cómo puede haber una disminución en el número de casos en las provincias con transmisión comunitaria, que seguimos con las mismas áreas de transmisión comunitaria, esas 17 jurisdicciones con departamentos o aglomerados urbanos, esa transmisión comunitaria extendida, redoblar los esfuerzos para minimizar la circulación de personas. Es muy importante que las personas realicen solamente las actividades esenciales con los protocolos, con los cuidados y con las recomendaciones para poder minimizar la transmisión viral. Y en las provincias donde no hay transmisión comunitaria o donde tienen pocos casos, también es muy importante, eso se conversó y se puso muy en valor en los consejos regionales en relación a experiencias de otras provincias, que tanto el personal de salud esté muy atento al sospechar los casos que cumplan la definición de caso para poder realizar el diagnóstico precoz, usar el equipo de protección personal y toda la población realizar las actividades que estén autorizadas, aunque no haya circulación viral en esos territorios, con las medidas de cuidado para que en el caso que lleguen no pase como ha sucedido en otras provincias, que ha aumentado en forma muy, muy acelerada. Así que en ese sentido las recomendaciones del día de hoy son esas. Y vamos a pedirle a Luciano Pesucci, que es coordinador del programa SUMAR del Ministerio de Salud, que comparta todo lo que se viene haciendo desde ese área con las provincias para poder optimizar la gestión en esta pandemia. Gracias, Luciano. Gracias. Buenos días. Bueno, en esta oportunidad queríamos contarles acerca del programa SUMAR y el rol que viene teniendo en estos meses de pandemia con el objetivo de fortalecer el sistema de salud. El programa SUMAR es una política pública del Ministerio de Salud implementada por los Ministerios de Salud provinciales que tiene como principal objetivo promover un acceso equitativo y de calidad a ciertos servicios de salud priorizados para toda la población que no tenga cobertura de obra social ni prepagas. El programa se viene ampliando en los últimos meses, en particular en lo que respecta al alcance poblacional y al alcance de los servicios de salud que cubre, con la reciente incorporación de las personas mayores como población objetiva del programa. El programa ha logrado la cobertura universal de la población que no tiene otro tipo de cobertura que no sea la cobertura pública exclusiva y con la reciente incorporación de nuevas prestaciones a su plan de servicios de salud, hemos alcanzado a cubrir más de 800 prestaciones de salud. Así que actualmente el programa alcanza más de 17 millones de personas y cubre más de 800 prestaciones de salud. Para ello, el programa se basa en un esquema de transferencias desde la Nación hacia las 24 jurisdicciones en función de criterios de equidad, principalmente de la cantidad de personas que las jurisdicciones tengan vulnerables y en función del cumplimiento de ciertas metas de indicadores sanitarios, principalmente del cuidado del embarazo, del cuidado de la población infantil y del cuidado de personas con enfermedades no transmisibles. Con estos recursos, las jurisdicciones fortalecen los sistemas de salud a través de transferencias que realizan a los más de 1.300 hospitales y maternidades de todo el país y más de 7.000 centros del primer nivel de atención para fortalecer la capacidad de atención a través de la adquisición de equipamiento médico, no médico, insumos, equipos de protección personal en este contexto y el fortalecimiento del personal de salud a través de la posibilidad de destinar los recursos del programa SUMAR a bonificaciones al personal. En este contexto de pandemia, el programa SUMAR fue una herramienta muy utilizada y fundamental en todas las jurisdicciones a partir del financiamiento de la atención tanto ambulatoria como en internación de personas con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas y a través de la incorporación de modalidades de atención centrada en la persona, tales como la telesalud o la consulta domiciliaria. para este año 2020 y para el logro de estos objetivos generales del programa y particulares en este contexto de fortalecer el sistema de salud, se destinaron 11.000 millones de pesos a ser transferidos a las jurisdicciones y 1.500 millones de pesos para ser transferidos al Fondo Nacional de Equidad en Salud, que es el fondo a través del cual se financia la atención en internación de personas con diagnóstico confirmado de COVID, siempre con cobertura pública exclusiva, independientemente, repito, que se atendían en el sector público o en el sector privado. Desde ya también valoramos todo el esfuerzo de los equipos provinciales, tanto del programa Sumar en particular, como de todos los otros actores con los cuales interactúan para el logro de estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Luciano nos contaba que el programa Sumar busca el acceso equitativo y de calidad. Esas son las tres secretarías de este ministerio, la Secretaría de Acceso, la Secretaría de Equidad y la Secretaría de Calidad. Y en esos parámetros y en esos valores trabajamos con las 24 jurisdicciones, con los municipios, para poder dar frente a esta pandemia. Y también se trabajaba, por supuesto, antes y seguiremos trabajando luego de la pandemia. Muchas gracias.